DayTripper en su 15ª temporada no se responsabiliza ante ningún daño directo o indirecto, pérdida de datos, pérdida de bienes o pérdida de memoria. Asimismo, DayTripper no se hace responsable por el uso o abuso de la información aquí presentada ni por los perjuicios provocados a partir de nuestro contenido. Contenido que ha sido confeccionado exclusivamente por el equipo de DayTripper sin intervención de influencias ajenas al staff. Eventualmente, todas las consecuencias de lo que aquí se desarrolla nos pueden chupar relativamente un huevo o simplemente sea tomada con humor. Esto fue DayTripper. Hasta mañana. En lugar de una bandera, tenemos una banda. En lugar de fronteras, tiramos abajo los límites. En vez del territorio, tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Del rock. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. Hay alerta roja en la costa de Uruguay por la llegada de un temporal de viento y lluvia. La tormenta que azotó Buenos Aires se trasladó al vecino país. Fueron evacuados edificios por la rotura de vidrios. Las autoridades cerraron escuelas y hasta los shoppings. Está inoperable el puerto de Montevideo. La Casa de la Moneda producirá la documentación y patentes de los autos. Lo anunció así el ministro de Justicia, Julio Alac, en conferencia de prensa. Además, se creará un nuevo sistema registral para la propiedad del automotor, que será más económico y eficiente. Condenan a 49 años al sátiro de la bicicleta. Emiliano Perandonés Pérez fue sentenciado por el Tribunal Oral Criminal número 5 de La Plata por abusar sexualmente de 30 mujeres de entre 14 y 22 años. Se caracterizaba por estudiar a sus víctimas y llevarlas a un descampado en bicicleta. Sexy. Imágenes sonoras del pasado. Sergio, la maravilla Martínez. Ahí está, sí, hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo le va, chico? ¿Bien? En cuanto hubo un golpe que me dejó aturdido, sí. Lo primero que me hizo fue, este pibe a mí no me va a llevar por delante. No me bajé los brazos, pendejo. La verdad que no llegué a ver ninguna imagen, digamos, no, yo solo vi lo que vivió en el estadio, que fue increíble. Quizás sea la pelea más impresionante de Sergio Martínez hasta la fecha. No llego a tomar total y plena conciencia de lo que pasa. Soy consciente de que el tiempo pasa y que no me queda mucho tampoco, la verdad, estoy muchísimo más cerca de dejar de boxear que de comienzo. Yo sé que le gano a Chávez y le gano a una gran parte del sistema, de un sistema que se está manejando en el boxeo y que está manejando mal. El combate no lo gané arriba del ring, el combate lo gané por el entrenamiento que tuve, las 8 semanas que tuve, y es eso lo que me da el triunfo a mí, ¿no? Sergio, la maravilla Martínez. ¡Qué boxeador, qué espectáculo! El clima, ¿no? No, tengo las bolas por el suelo. Con el tema de la lluvia. Sí, estoy cansado de abrir la ventana. Todo gris. Hoy metí centro, Dios. Hoy metí trocén. No, mañana difícil. ¿En el auto fuiste? Fui con el auto, yo lo dejo más o menos cerca de la calle Corrientes y me pongo a caminar hacia donde tenga que ir. Y en un momento había que evaluar si te mojás, te mojás sin el paraguas, o intentás usar el paraguas y lo dejás morir al paraguas, claro, porque había mucho viento. Todo bien. Elegí dejar al paraguas descansar. Y mojarte, y que sea lo que Dios quiera. Bien. Y bajó la lluvia en un premio, realmente. Bien. Un premio. Ir al centro genera que, no sé, digo, estaría bueno un estudio, ¿no? Pero la mala sangre que uno se hace cuando va en el auto al centro, o en lo que sea, porque vas en el bondi y estás un rato largo, un poco de tiempo de vida te debe reducir. Sí. Yo igual digo... un mes mínimo. Sí, igual a mí me pasa algo muy loco, que es que con un montón de cosas me hago mucha más mala sangre de la que debería. ¿Cómo con qué? Maestro, a ver. Cine y teatro, por ejemplo. Ayer estaba viendo una obra de teatro. Ajá. Ayer fui a ver una obra de teatro. Bien. Mucha gente. Bien. A mi izquierda, mi novia. Bien. Sí. A mi derecha, una señora. Sí. Una señora de X. Desconocida. ¿Te debatiste entre ambas? Sí. No. No, no, ah, no. Okay. No, no, porque no es el momento, porque estoy enamorado. Okay. ¿Tenía tapado de piel la señora? No, hay muchas no señoras de tapado de piel en el teatro. La señora tenía a su lado, a su derecha, y la progresión a otra señora. Bien. La señora comentaba toda la obra. ¿Señora cuántos años? ¿50? 70. Comentando toda la obra. Oh, voz alta, no me digas su caudal. Y yo no lo paso bien, porque no puedo evitar distraerme, porque no es me distrae el sonido, es yo lo que pienso es, qué hija de puta, claro, cómo se está defecando en lo que estamos aquí. Te se vas de más. Pero aparte, viste los comentarios, es como, ¿y este quién es? Claro. ¿Este lo conoces? Este me gusta, este está muy bien. Este es el que está en graduados. Como, ¡cállate! Aparte de algo de la acústica del teatro, que hace que cualquiera que hable, que no esté arriba del escenario, se escuche perfectamente, ¿no? Obvio. Igual como algo... Igual en el cine también sucede. Y en el cine es dramático. Por eso viste que hoy salió la noticia que en Londres pusieron ninjas. Un cine en Londres puso ninjas. Pero disfrazados de espermatozoides, porque tienen una ropita rarísima. Ninjas. Es lo si que no hay. Se los ve. Sí. Los ninjas son ninjas. Chico. Claro, hombres como invisibles dentro del cine que vos estás hablando y te tocan, ¿no? Y te dicen, pará. Cállate, pico. Pero yo me muero, empiezo a gritar, me hago pis encima, es terrible. No es lo mismo que los que están en el multicine de la Valle, ¿no? En la oscuridad. No, que pero, te tocan otra parte del cuerpo. Sí, sí, sí, y te dicen no grites. Y no son justamente ninjas. Pero no está mal, porque el ninja te toca, te toca el hombro y se va. Entonces vos te das vuelta y pensás que es el otro. Ahora puede generar un conflicto. Vos le decís al que tenés atrás, ¿qué te pasa? Y el que se levanta. ¿Viste y una tangana en el cine? Casi, yo casi. No, sí, no yo vos casi. ¿Viste tangana en el cine? Yo vi un casi tangana de ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pochoclo, le tiré de arriba. Eso lo vi en blanco y negro. Eso. Mal, no. Pochoclo dice, ¿qué me tira Pochoclo? ¿Quién es guapo que me tira? ¿Quién es el guapo que Tucumán me tira? ¿Era acá? No, era acá. Ah. Y terminó en un sentate, tranquilo, y nada más. Soy muy fan de la tangana callejera igual, Amamos. Cuando te cruzás con la tangana callejona, es muy buena. Es lindo. Yo lo re disfruto. María Fernanda Tangana Callejona. Yo tengo el recuerdo de ser un niño y estar con mi abuela en la puerta de una juguetería, viendo juguetes, y dos hombres dándose, pero piñas, y cayendo en la vidriera de la juguetería. Espectacular. Yo en Tucumán vi una... Sí. Entre un poli y un caco, aparentemente, claro, como la de cámara testigo. Claro, lo que habría sido un caco, y escuchá, yo era muy niño, y pimba, tangana, pa, piña, va, piña, viene, voleo, mano que revolea, se armaba, se estaban dando burro así. Agarra el policía la pistola, se la da a uno que estaba viendo, porque aparentemente sabía que iba a perder, no va a ser que el chumbo y me dé. Y mi papá, cuando el policía agarra eso, me agarra heroicamente. Y me esconde detrás de un poste de luz. Espectacular. Era flaquito, claro, muy delgadito. ¿Les pasó que fuera su padre el protagonista de una de esas grescas? No. Yo soy hija de padre calentón. Ah, ¿tú lo has visto tu padre pelear? Lo he visto pelear. Entonces, muy bueno. Hubo veces donde ya era demasiado y era llanto de niña diciendo, papá, vamos, papá. No, otra solo era, dale, pa, dale. Y mi papá, no, bla, bla, bla. Sí. ¿Lo viste perder? No, no lo vi perder, por suerte. Lo que sí me pasó fue que después en la secundaria, profesores me decían, Sargenti, sí, yo me agarré con su padre. Y después mi papá me contara que lo había trompeado al señor profesor de economía, por ejemplo. Muy bueno eso, muy bueno eso. Qué bravo, don Sargenti. Sí, guarda con papá. Sí. Yo recuerdo esto de, también me copa mucho la tangana general, igual el ejemplo que voy a dar no es bueno, es dramático, pero recuerdo haber estado, yo estuve en ese festival del Parque Rivadavia en el cual mataron a un nazi, ¿te acordás? Un skinhead. Sí. Pero recuerdo lo que fue la previa, ¿no? Porque el festival era en el Monumento a Simón Bolívar y tocaban un montón, era algo que hoy no se podría hacer jamás, porque me acuerdo que tocaban, por ejemplo, creo no equivocarme, pero me parece que tocaban Los Piojos, Los Caballeros y La Renga juntos. Creo que era como algo que no puede suceder ni en pedo porque te copa todo el barrio, ¿no? Y en ese momento estaba lleno y en un momento se escucha un... Y se mandan como 12.000 pibitos para un lugar y empieza una gresca barrial descomunal. Y había una vinería en la esquina de Acoite Rivadavia, en la puerta de la galería, que fue saqueada por y los niños. Nosotros tenemos un amigo que me contó que se choreó un vino de ahí una vez. Y recuerdo que yo iba con mis amigos como corriendo y veíamos cómo se agarraban los grupos. Era como un escenario absolutamente postnuclear, totalmente. ¿Viste esa sensación de se viene la tangana que vos decís, ya se arma? Uy, se está armando hasta que se revolea la primera piña y es como el detonante. Bueno, esos momentos previos son los que vos decidís. O me quedo, o me hago un costado y veo qué pasa. Sí, no, yo soy de los que se hacía un costado. De hecho, una vez en Ferro nos vinieron a buscar a mi grupito de amigos un grupo de pibes a un baile de Ferro en el Bar Natural, que era un bar que tenía Ferro. Y nos tuvimos que ir corriendo, pero corriendo. Nos escapamos y el que se quedó a aguantar fue internado esa noche. No, sí, sí, piñas. Piñas. Bueno, en mi grupo de amigos de la secundaria eran los que solían recibir piñas y teníamos una especie de protocolo a realizar cuando se armaba. Yo como novia y amiga de mi grupo era, yo tenía que agarrar las camperas, agarrar alguno para que la cana no lo agarrara, porque viste, después llega la policía, se para todo. Entonces yo agarraba alguno de mis amigos y nos íbamos rápido y todos nos desparramábamos y después nos juntábamos en una esquina. Pero sí, mis amigos recibían. Hay que saber defenderse, hay que saber cuándo uno va a perder, como decía Clemente. Acá dice un oyente que ese festival también tocó Dos Minutos y Todos Tus Muertos, es verdad. Yo no me acordaba de lo de Dos Minutos y me acuerdo de Todos Tus Muertos, que creo recordar, porque hubo varios. Me acuerdo alguna vez tocó Catupecu Machu a la tarde, el Parque Rivadavia, era una época festivalera. Sí. Catupecu que armó Tangana en Corrientes. Sí, claro. Sí, me lo mostraste ayer. Fue el fin de semana. Hace no mucho. Se subió Fernanito Redías a un bafle, se cayó el bafle, uno de sonidos se enojó, se calentó, lo puteó. El bajista le respondió, le dieron taca y salió el batero. El batero Rosino fue con toda. Como loco, dejó los palillos y se armó una. Y Fernandito que lo bardeó, pero de arriba abajo. Sí. No me olvido más de tu cara. Yo me acuerdo un recital de Fun People en All Boys, en la cancha de básquet de All Boys, con la formación de los dos primeros discos, que yo lo veía desde arriba, desde un balconcito. Entonces lo que veía era como el dibujo de una cancha de fútbol vista desde arriba. Imagínate, eso era una cancha de básquet igual. Y se veía el pequeño escenario y estaba Necro, cantaba, y había uno que estaba medio borracho o simplemente bardero, que cuando Necro se acercaba al borde del escenario, el tipo le tiraba la rasta. O sea, ¡tum! ¡Tum! Entonces Necro se calentaba, y en un momento se calentó tanto, porque el otro no paraba, que bajó Necro a pelear con él, y lo que se vio fue como todo el mundo sacándolo, tipo los malos de los Simpsons, los niños malos, sacándolo a las piñas, el tipo expulsado del lugar. Me acuerdo de eso. Las ganas del rock están buenas. Son bonitas. Las que no son bonitas son las de mujeres. Una vez. Son muy visuales las de mujeres. Yo tenía una amiga rubia en Ushuaia y era la rubia que se hace la linda en todos lados. Claro, claro. Y una vez vinieron un grupo de chicas, que se hacen las lindas, las vamos a agarrar. Y nos dicen, nosotras tenemos cadenas. Y sacan una cadenita como la que te regalan por la comunión, así de chiquita. Nosotras tenemos cadenas. Nos decían, bueno, sí, anda a tomar el escuela. Cero Harley Davidson. ¿Cano? ¿Agarraste a piñas alguna vez? No recuerdo. Sí, alguna vez en la secundaria me agarré a piñas con alguno que me caía como el orto. Sí, me agarré a piñas una vez. ¿Te cansaste de que te peguen? Sí, pero, sí, de verdad que sí. Sí, porque una vez que volaron mis anteojos, automáticamente pasé a ser el pero técnicamente gané, porque al día siguiente el chabón vino con la mano rota y yo estaba perfecto. Bien, grosso. Es que por puntos gané. Cuando uno, también hay como ciertas cuestiones. Si yo me agarro a piñas, cuento con una ventaja moral. ¿Cuál? Después, si pierdo, soy chiquitito. Si gano, es una humillación doble para el otro, ¿entendés? Claro. Porque te embocaron igual no gano. Pero pues suele suceder. Tenés razón, sí. Hay que pensar mucho. En primera instancia no hay que pelearse en la calle. Es una porquería, ¿no? Pelearse en general. Sí, dejá pasar a que te tire la pensiva. Vos te has agarrado a piñas, ¿no? Sí, un par de veces, pero soy muy tranca igual. Vos llegaste a Buenos Aires y te pegaron un cabezazo. Yo llegué a Buenos Aires, estaba esperando el tren, tarde, muy tarde, tipo 6 de la mañana, y me acusan de ser vendedor de sustancias ilícitas. Qué raro. Un grupo vos, de pibes. ¿No? ¿Sí? ¿Vos vendés ketamina? ¿Qué? ¿Vos vendés queta? ¿Queta mina encima? Sí. No, la verdad es que yo no vendo queta. No. ¿Sí vendés? No vendo. Sí, dame ketamina. No vendo queta. Dame ketamina, que no tengo, que sí, que era no. Un jingle, ¿no? Sí. ¿Qué querés pelear? La verdad que no quiero pelear. Yo estaba con mi tío joven, sí. Pablito, sí. Que estaba bastante ebrio y tirado en el piso. Sí. Y una buena, buena onda. Y pibes le hace... ¿Querés contar la otra? Y vos querés pelear y lo toca con el pie. Y a eso le hago con la mano así y le digo, pará, que está tirado en el piso. Cuando hago así, era peticito así, le dice al otro que estaba al lado, pasame la faca. ¡No! Y yo, el chacón se levanta la remera y cuando yo miro, este me pega un cabezazo, pero de comunal, de abajo para arriba, ¡pimba! Zafaste que te rompa la cara, digamos, que te rompa la y nariz. Mira qué lindo, sí, es sí. Hermoso. No, un hermoso sí, un mensaje hermoso con el hermoso con el comenzamos, sí. Gente sexy, sí, sí, el día sí. De hoy. Varias cosas. Hoy va a venir nuestro estimadísimo astrólogo. Bien. Vamos a incorporar una nueva modalidad dentro de la columna astrología, que es que también, de acuerdo a las bandas que te gusten y las canciones que te gusten, él también te va a analizar desde ese lugar tu futuro, tus relaciones amorosas, lo que puede suceder y lo que no. Sí. En un ratito va a venir Joe Fernández a analizar todo esto. Puedes llamar al 4535-7625 o bien grabar tus mensajes al 4010-8320. Excelente. Dije bien el número. Perfecto, sí, perfecto. Sí. Además, vamos a tener la columna de tecnología con Pablo Martín Fernández y varias cosas más en este programa que se llama Gente Sexy, que como siempre, está hermosamente musicalizado por el señor Lucas Favro, que comienza con un gran clásico de los 90, que se llama Today, es de Machine Pumpkins, estaba en Siamese Dream, un hermoso disco que tenía un hermoso video y que de repente explota así. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Somos la casa de rock and pop. 95.9.

Revista elgourmet.com. Este mes, los hermanos López May, misma pasión, estilos contrapuestos. Pejerrey, cuatro platos preparados a bordo. Primavera, que preparar con productos de estación. Revista elgourmet.com. La suma de los placeres. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Tucu López, locutor de gente sexy. María, late. Analía, late. Susana, late. Amalia, late. Teresa, late. No, no, pero la de Calcuta, ¿eh? Ah, no, no, no la, pero porque no tiene Facebook, ¿eh? Gente sexy en la Rock and Pop. 16 y 25, 13 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Está saliendo el sol. ¿Qué le pasa a este clima? Me voy a reventar de vuelta. Bueno, podría salir un arcoiris y seríamos todos felices en un momento absolutamente romántico y con alegría. En el programa de hoy, la música, la lista musical de hoy realmente es maravillosa. Sí. Ojota con eso. También te invito a que llames para anotarte para las consultas a Joe Fernández al 535-7625, que vamos a tener la columna de astrología. Bien. En un ratito te voy a comentar una lista que la encontré hace un par de semanas en un artículo de rockeros fachos o de derecha. Me copa. Mira qué bueno, sí, me gusta. Sí, sí, sí. Copa de derecha, fachos. Sí, sí, sí. Y también hay que informarse de alguna manera. Así que por eso lo tenemos a Calori. Ay, no te puedo creer, este tipo todos los días está tirando noticias. Compromiso con la información. Por algo soy el informativista número 26 de la radiofonía argentina. Capo, Calo, fuerza. No tiene novio, pero le gustan los morochos y maduros. Así que nos tenemos que agarrar trompadas con el tucu, ¿no? Es la chica crónica, la chica de abrazo de gol. No, pero son morochos. Noelia Nicito, o Nichito. Nicito. No sé cómo se pronuncia. Esta sola tiene 22 años. Es la nueva belleza, decíamos en el suplemento deportivo de Crónica. Ella es modelo y bailarina, pero su sueño es tener una escuela de danza, ¿no? Y encontrar seguramente un morocho inmaduro que le llene el nichito. ¿Cómo elegirán qué poner? Viste que está modelo, bailarina, actriz. ¿Cómo eligen? ¿Lo tiran dados o meten papelitos? ¿Vos sos de aquellas mujeres que cree que hubiera podido ser una gran bailarina si no hubiera abandonado de chica? No, era terrible. Terrible. Viste que sucede mucho. Sí, mucho. Yo tenía re futuro. Era re buena bailando. Pero ¿qué? Porque sí, me levantaba muy temprano y no me gustaba. Si yo hubiese seguido con el patinaje artístico, esa también se escuchaba. Sí, mucho, ¿no? Sí. Yo era muy buena en expresión corporal. Sí, hablemos de la expresión corporal. No, pero sé, bueno, expresión corporal. Creo que tuve alguna vez, ¿no? Sí, ¿cómo? Debo haber tenido, sí. Debo haber tenido. No, los hombres no tenemos. No tenían expresión. Te mandaron corporal. Expresión corporal. Sacame la cortina, ¿vale? Uy, te rebeca, Ignacia, ¿no es lo mismo? No. Te mandaban calladito. Expresión corporal. No, me recuerdo el término, pero no me acuerdo. Dale las preguntas. La remera de Venom se empieza a hacer blanca, ¿viste? Sí. Está saliendo de una de las dice Hanson, Foster the People, dice. Maestro. Basta con Foster the People. Okay, okay. ¿Fuiste expresión corporal? No me acuerdo. Sí. Recuerdo expresión corporal, pero iba un coso con niños y niñas, así que es muy probable que pueda ser una. No sé, no me acuerdo. Tuvo una pésima un pésimo desempeño en gimnasia, seguro. Una pésima infancia, eso está claro. Nadie está exento. Fuiste expresión corporal. No me acuerdo. Calor y expresión corporal. Sí, muchachos. Vos que estás del otro lado en un taller mecánico, tenés que saber qué calor. Fini está dando la vuelta olímpica con esta noticia. Sí. Claro, pues presión, volvamos con la puedo comprobar. Podemos llamar a mamá. ¿Quieren llamar a mamá? Sí, sí, dale que eso te defiende. Llamá a Julio César Chávez Jr. también, mientras se tranza al padre. Hace gráfica, desfiles y presencias, integrando el staff de Promotoras Argentinas. Sí, pero vos tuviste. Fue presentadora del programa musical llamado TVHD, que llega al aire por internet. Es como una gran oxímoron, ¿no? Lo llama TV y HD. Sí. Y sale por internet, pero lo cual no es ninguna. Eso de las es dos imposible, cosas. Digamos. Sí. No. Bien. Bien. Continúa. No querían a Justin Bieber en este mundo y le pidieron a la madre que lo abortara. Parece que surgió una historia que su madre, le parece, lo tuvo de muy joven. Sí. Sí. Y su familia le sugirió que quizás se deshaga de la criatura previo a... ¿Cómo? Claro, no habría Justin Bieber, este es el punto. ¿Cómo? Si su madre hubiera hecho lo que su familia le dijo, sí. Hoy no habría Justin Bieber. La familia le dijo, no lo tengas. Sí. Claro. No, entonces está bien que esté Justin Bieber. No sé. Carlos Bieber. Es para debatir. La señora que restauró el Ecce Homo reclama derecho de autor. Esa imagen de Cristo que fue restaurada para el OGT, pero generó como un furor. Un furor en internet, ¿no? Pero no cobran entrada, ahora a la señora le tienen que dar plata. Parece que la señora Cecilia Jiménez, anciana restauradora de 85 años, que arruinó el cuadro de Ecce Homo de Borja, parece que estaría pidiendo que le pagaran sus derechos. Nah, ¿cómo se llama? Autora. Cecilia Jiménez. 85 años, es la hermana menor. De Susana. Ok, así que veremos cómo termina, qué termina pasando. Sí. Paula Robles se mostró públicamente con su nuevo amor. Es igual a ella. Es igual a ella. Es increíble. ¿Qué cosa esas parejas que son iguales entre ellos? ¿Qué habrá ahí atrás, no? Digo, detrás de esa elección. Sí. Eso es increíble. Es terrible. Tienen un pibe y son esas dentaduritas que caminan, ¿no? ¿No tienen esa familia que son todos iguales? Sí. Eso es como muy groso. Totalmente. Sí, que son todos iguales, pero. Sí, no sé, bueno. ¿No serías un lindo partido para Paula Robles, ahora que te veo? ¿Porque la carucha? Sí, la bocota, la pero bocota. Yo soy muy chiquito para Paula Robles, sí, físicamente. Claro, pero si no serías como un chongo para ella. Tengo un buen comedor, pero soy carón. Sí. Pero no, pero ese chabón es muy parecido. Es igual. Sí, es igual. Paula, es Paula con Pito. Pero vos fuiste presión corporal, ¿no? Sí, Pablo Dugan habló 4 horas con Ale Maglietti y no pasó nada, chicos. ¿Cómo? Parece que anoche en Animales Sueltos el periodista confesó que intentó seducir telefónicamente a Alejandra Maglietti. 4 horas y finalmente lo logró, ni salía a tomar una cerveza con ella. No toma cerveza, capaz. Cerveza y hay que escuchar la voz de Alejandra Maglietti 4 horas por teléfono. 4 horitas. La pones en speaker y te vas a hacer lo que tenés que hacer. Ando de baño y... Prostituta acusa a estrella de fútbol de inflarle el bombo y pide ADN. La señora se llama Rafaela Fico. Salió por todos lados y muestra decir que está embarazada de el morocho. ¿Quién? Mauro Balotelli. Mario Balotelli. Mario Balotelli, perdón. Bueno, habría una chance que Balotelli le haya hecho el amor, sí, sin cuidarse, sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Aunque el ADN es ridículo, ¿no? Teniendo en cuenta, digo, solo mirar qué color sale. Claro. Sí. La verdad. ¿Oscurillo? Está bien. No, bueno, boludo, pero puede ser este... ¿Qué? ¿Qué puede con ser? Otro, con otro hombre de color, claro. Ay, tantos hombres de color. Afroamericano. No, no es afroamericano, no nació en Estados Unidos. Pero capaz que está ahí, no es en USA. No seamos tan susceptibles. Claro. El chabón es negro y no esté todo bien que sea negro. Empiezan las guerras de vedettes, ¿eh? Ayelen Paleo disparó muy duro contra su ex compañera de elenco, Tamara Gala. Dijo, Tamara Gala es sucia y drogadicta. Ah, me encanta siempre se dicen sucia. Sí. Sucia. Bueno, pasa que Ayelen tenía un olor importante, parece, según decía. Dijo el bailarín. La acusaron de tener olor a pata, fundamentalmente. Sí. Yo cuando fui a desayuno americano, que fue una de las veces que mejor la pasé en mi vida. Sí. Estaba ayer en Paleo y no tenía olor, ¿eh? No olía. No tenía olor. Estuvo muy buena esa nota. ¿Y había otra que tenía olor? Quiero decir, pueden mandar el DVD que la verdad la recuerdo con mucho amor. Sí, sí, muy lindo estuvo. Bueno, sí, América en general, ¿no? Desfilar en ropa interior es impropio de una mujer casada, ¿eh? Polémico fallo en el divorcio vincular entre Tomás Constantini y Lorena Cericioli, quienes se separaron en septiembre de 2008. Parece que el fallo fue a favor de Tomás Constantini, que había aducido que desfilar en ropa interior es impropio. Me estás jodiendo. Constantín embarazó otra mina. Bueno, detalles. Hecho, ¿no? El material existencial de la causa revela cuestiones fácticas que no resultan coincidentes unas con otras, y en ese sentido el apelante hace hincapié, avalado por algunas declaraciones testimoniales, de que la salida del hogar por parte de la acciona, bueno, no importa. El apelante o la apelante. Y por último, tenía 16 dedos en los pies y 14 en las manos. ¿Eh? No sabía que habían salido estas fotos tuyas cuando eras bebé. Sí. Un chico de 6 años que nació con una extraña enfermedad genética fue operado. Trataron de contártelo, pero estabas en expresión corporal. Claro, sí, exactamente. Así que bueno, felicitaciones de acá, lo que va a ser en quilombo, que va a ser cuando vayas a sacar el pasaporte. Es un Photoshop tremendo. Es el peor Photoshop del mundo. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, sí. Sí, me pusieron mal. Me hicieron acordar con todo esto de que Calo hizo expresión corporal. Me hicieron acordar de las minas que hacían gimnasia artística y cómo nos miraban a las que no hacíamos gimnasia artística. Artística. Era como ser despreciable, inmunda, dura, asquerosa, sucia, maceta, Ayelen, sucia. Paleo. Un abrazo para todos ellos. Tenemos un montón de cosas en el programa de hoy. Hoy viene Joe Fernández, el astrólogo, llamarlo al 4535-7625. Hoy, además, además de todo lo que le puedas contar, a partir de tus gustos musicales, también va a decirte cómo te va a ir en la vida, la astrología, el amor y todo eso. Y además, como siempre, hermosa música. Sex Pistols. No feelings.

Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Natalia Oreiro, a punto de estrenar su nueva película, nos cuenta cómo le cambió la vida la llegada de su primer hijo. Además, la princesa Leticia cumplió 40 años y lo festejó en familia, y la pasarela de moda en la tradicional gala de Fundaleu. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 51994737. Los Cartelitos, nuevamente en La Plata. Viernes 21 de septiembre, últimas localidades. Nueva función, sábado 22 de septiembre, 20 horas, en el Teatro Sala Ópera. 58 entre 10 y 11 en La Plata. Anticipadas en los lugares de siempre. Más información en losgardelitos.net. Los Gardelitos, 21 y 22 de septiembre en La Plata. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. Me gusta que el que tira Fabro, se escucha sexy, sexy, ese es Luca Fabro, sí. Ese es Luca Fabro. Y cierra con un gente sexy, solo el Tucu, que lo hizo para robar un poco de espacio. Claro. ¿No? Y, sí. Como, ¿y qué tal me fue? Viejo, muy bien, ¿eh? Muy bien, hermano, llegaste lejos, wow. Llegaste lejos. En instante llega Joe Fernández. Llegó Capital en principio. Sí, ¿no? Bueno, recibieron con un cabezazo. Viene Joe Fernández, claro que sí, ibas a decir eso, Tucu, 4535-7625. Para que llamen. Y se comuniquen con Joe Fernández, porque dijiste un 4-5, ¿no? Sí, no, sí, ponele. Bueno, el otro día encontré, hace un par de semanas que la vengo postergando porque siempre estamos sí, con mucho contenido, pero lo quería hacer en algún momento porque llama la atención. El título es una nota que saqué de un sitio de afuera, que lo iré traduciendo simultáneamente, uy, o sea, para Dios, el oyente. Que dice lo siguiente: 10 músicos sorpresivamente conservadores. Algunos ya sabés que lo son, ¿eh? Cuando decimos conservadores, si querés, para llevarlo un poco más al llano, es más de derecha, sí, ¿no? Por sí, decirlo de alguna manera. ¿Estarían con la Corpo o con la Opo? Ahí es re confuso, no sé. Son de afuera igual, son de afuera, pero los conoces. Igual no voy a decir a los 10 porque hay algunos que sí, no son tan populares, pero sí algunos que los tocan de cerca. El primero que menciona es el más emblemático de todos, si querés poner de fondo. Johnny Ramone, uh-huh. Eso ya lo sabíamos hace un tiempo largo, Johnny Ramone era de derecha. Lo que yo no sabía, básicamente por no ser un eximio ramonero, ¿no? Él explica por qué, en algún momento explicó por qué se hizo de derecha y lo atribuía a su actitud punk de oponerse a todo. Empezó a pensar en política en la época de Kennedy, todos estaban a full con Kennedy, dijo, bueno, están con Kennedy y yo estoy del otro lado. Y se fue del otro lado directamente. Joey Ramone, que apoyaba a Bush, ¿no? Sí. Y es, sin embargo, sigue siendo un genio igual, ¿eh? No, claramente, ni hablar. Yo nunca terminé de saber si al final era verdad lo de que de KKK Took My Baby Away era porque Johnny le había robado una novia a Joey. Supuestamente sí. Dicen. Supuestamente sí. Pero dicen, no es que se la robó y nada más, digo, se quedó con ella para toda la vida. Sí. Tremendo. Eso está en el documental, que es maravilloso, el documental de los Ramones, End of a Century, que aparte es muy triste, ¿no? Porque termina con ellos entrando al Salón de la Fama del Rock and Roll, si mal no recuerdo, y al mes murió Didi Ramón. Pero el documental realmente está buenísimo, hay como referencias a lo que sucede acá en Argentina, pero también está la etapa de Phil Spector, en la cual Johnny Ramone dice como, bueno, si no la pegamos acá, no la pegamos más, siempre hablando con una misma cara. Johnny Ramone, un tipo absolutamente serio, y bueno, que no la pegó, pero habla de cuando Phil Spector los amenazó con el chumbo para que graben. Qué lindo momento. Sí, hermoso. Sí. O con otro, Alice Cooper. ¿Qué? No, ese no lo tenía. Mirá. Nunca se manifestó como un republicano hecho y derecho, pero cuando hubo una campaña contra Bush, el tipo saltó y dijo, ¿por qué se meten contra Bush? Saltó a defender a Bush. Sí. Pero no es algo como que, no es para jugarle a favor, contra Bush, como Alice Cooper es considerado el demonio. Claro. Si salta a favor, después en contra. Pero lo que pasa es que en ese momento en contra de Bush estaban un par de músicos tipo Linda Ronstadt y no sé qué, que obviamente lo odiaban a Bush, pues estaban a favor en ese momento de, a ver si era de Kerry o de Obama, bueno, hice el año, pero bueno, una de las dos elecciones que ganó George Bush, no fue contra Obama la primera, no importa. Dijo, bueno, si ellos están en contra de Bush, bueno, eso es un buen motivo para que yo lo vote. Pero, Prince. Prince. Yo se lo dedico a Alexis Valido. Prince. Se manifestó en algún momento, esto es más conservador, ¿no? Sí. Se manifestó contra el matrimonio del mismo sexo, entre personas del mismo sexo, porque se hizo testigo de Jehová en el 2001. Se va es metiendo. Como Madonna, son esa gente que es un clasificable a esta altura, ¿no? Pero es... Tanto hablar de culiar aparte, ¿no? Sí, que sí. Ha una carrera de hablar de culiar de repente. Sí, ¿no? Sí, sí. Espectacular. No vamos a poder de audio, pero Gloria Estefan también, pero la voy a dejar pasar de largo, ¿eh? Sí. Porque no quiero hacernos daño. Otro bueno que es absolutamente lógico, Gene Simmons, de Kiss. Sí. Ah, mira. Dominó, claro que sí. Encima en este tema que está, habla de una amiga que se pone en cuatro, que, violencia total. Pero eso no quita nada. Hay un montón de republicanos que los han agarrado en cada quilombo. Sí, obvio. No, igual yo, imagínate que yo soy muy fan de Kiss y que Gene Simmons ya no me importa nada lo que diga, claro. ¿Viste? Como que todo lo que hace ya me resulta simpático, ¿viste? Pero dijo que va a votar a Mitt Romney este año, sí, en Estados Unidos. Bien. Está en contra de Obama. Sí. Bueno, básicamente es eso, Gene Simmons, ¿no? Se plantó ahí. Sí. Bueno, muy bien. Sí, yo qué sé. Viendo un señor que ha hecho toda una carrera con la cara pintada. Sí. Para mí, no hizo toda la carrera con prácticamente la cara travestí. No hizo toda la carrera con la cara pintada, maestro, por favor. Hay grandes discos en los 80. Bueno, sí, claro que sí. Otro, este en los 90 fue muy popular. ¿Quién? Meatloaf. Está bien, le hace mal a la derecha a este tipo, sí. Mamito, sí. La verdad es que estaba el video en MTV, lo pasaban todo el tiempo. ¿Cuánto dura esta canción? 8 minutos. Sí. 12 minutos. 12 minutos dura. ¿Este sabes quién es? Tucumshot, el gordo tetón del Club de la Pelea. El gordo tetón del Club de la Pelea. A ver. Sufre cuando canta este tipo. Mal. Bueno, ahora entendemos por qué se les complica tanto a los republicanos en Estados Unidos ponerle música a sus campañas, porque no pueden poner la de Kiss, claro, hablando de la mina en cuatro, no engancha ninguna, Tom claro, Petty. Claro, Meat Loaf dice, yo me sé esta y canta esta, ¿no? Claro, Springsteen, Tom Petty, que tienen las épicas esas, no se las quieren dar. Tipo conservador y es de derecha, no dice mucho más que eso, más allá de que se siente discriminado por sus creencias políticas, bueno, igual escucha por su música, claro. Por Dios. El que sigue, el penúltimo, estuvo la semana pasada aquí. Igual lo banco a full, ¿no? Dave Mustaine. Sí. Que no me molesta, pero Dave Mustaine hace poco. Sí. Dijo que la masacre Aurora estuvo orquestada por Obama para poder sacar una ley en contra de las armas. Sí. Hacer un poco mucho. Muy bien. Y tira unos tweets buenísimos de patria, familia y cosas así, loquísimas. Sí. Pero tiene unos discos que son maravillosos. Obvio, no. Y en ese caso no me molesta nada. Y la última. Pone. Exactamente, los Beach Boys. No. Increíble. Tristeza, no te sí, esto es muy doloroso. No, Ronald Reagan decía que eran la banda norteamericana y tocaron para Ronald Reagan, para esos eventos, los eventos republicanos, una convención republicana del 84, y han tocado también en una recaudación de fondos, fundraiser, sí, para la campaña de Romney en a partir de 2008, que empezaron a juntar guita desde ese momento, ¿no? Bueno, Brian Wilson había tenido un temita con el Clan Manson, vienen como... No, el hermano. Pero ellos grabaron un disco, gente muy lista no son, los bancamos grosos, pero se han equivocado un par de veces. Sí. Una pequeña lista de músicos conservadores y de derecha, aquí hay gente sexy, lo cual no implica que se manche, obvio, la maravillosa música que hicieron, todos menos Meat Loaf, la mayoría de los que mencionamos, porque Alice Cooper, Prince, los Ramones, Johnny Ramone era con concreto, Gloria Estefan, bueno, está bien, que se quede por allá, sí, no nos molesta. Ya llega Pablo Martín Fernández en instantes para hablar de los nuevos cambios en Twitter y un montón de cosas aquí en Gente Sexy. Después viene Joe Fernández. Y ya que estamos hablando de los Beach Boys, vamos a poner una canción que es hermosísima de los Beach Boys. Vamos, aguante la derecha. Les perdono todo solo por este tema que se llama Good Vibrations. On the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up good vibrations. Que la gente sexy y la tecnología inteligente no van de la mano. En instantes, Ford presenta Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología de conectividad, confort y seguridad para una experiencia de manejo segura y confortable. Somos la piedra en el zapato de todos los que caminan por la vereda de enfrente. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. ¿Quién dijo que el rock no se levanta temprano? La Mancha de Rolando pone el despertador y viene a tocar acá, a la Rock and Pop, a las 8 de la mañana. En el comienzo de la primavera, Manu Quieto y La Mancha de Rolando pisan los estudios de la Rock and Pop. Viernes 21 de septiembre, 8 horas. La Mancha de Rolando, en vivo. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio Publicitario. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresá en SpeedyZone para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entrá a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, Terabox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speed, más libertad, más internet. Me gusta mucho.

mujer. Nómades eternos viven cuevas. Toda una familia marginal. Por querer cambiar el mundo hicimos un infierno en el paraíso. Por creer en los diferentes fuimos socios en la fuga. Un hombre con tecnología podrá ser atractivo, pero si es inteligente, siempre va a ser sexy. Ford presenta El Mundo que se Viene, by Pablo Fernández. Ford Argentina y sus productos con tecnología inteligente. Aquí estamos, 17.03, 13 grados 9 en la Ciudad de Buenos Aires, y hay gente que está llamando para... en instantes consultarle a nuestro astrólogo, Joe Fernández, que va a venir con toda su astrología y su magia sobre su futuro, el amor, trabajo y un montón de cuestiones. Pero ahora está con nosotros Pablo Martín Fernández. Es todo muy confuso, pero es nuestro hombre de la tecnología. Gracias por haber venido, Pablo. ¿Cómo andás? Pablo bien. Y José. Y Joe. Sí, es verdad. Pablo y José, José Pablo, Feynman. Y escuchame una cosa, querido, porque noto que ha cambiado Twitter una vez más. Exactamente. Y siempre pasa lo mismo, me parece, ¿no? Porque cuando vienen los cambios en la red social, uno dice, estaba bien como estaba, después te adaptás, ¿no? Pero en el momento, ¿cuál es el cambio importante acá? Esta vez, primero que hubo varios cambios generales que actualizaron las aplicaciones en Android, iOS, que es iPhone, iPod Touch, etc. Sí. Y además, en el navegador, es decir, en tu computadora, querido, podés entrar y te vas a encontrar con que cambiaron algunos botones de lugar y alguna cosita. ¿Eso solo? Eso. Pablo Martín Fernández pasó por gente. Tanto quilombo por eso. No, y eso no es lo más importante. Lo más importante para el final, que es la portada. Que es decir, ¿qué? Se copiaron de Facebook, podemos decir. ¿Se acuerdan que Facebook durante un tiempo tenía la opción de que pusieras una foto grande abriendo tu página? facebook.com/nombre de usuario. Y podías tener una foto grande, suena mal, pero es así. Sí, bueno, sí. En un momento lo hicieron para todos. Twitter empezó ya a cambiarlo. Es decir, ayer anunció un cambio. Y ya está, y ya te lo impuso. Ya está. Según recién vimos justo que Fiorella no tiene. No tiene. Bueno, pero chicos, me llega tarde a mí. O sea, hablando mal y pronto, esa parte de tu foto perfil tenés que poner una foto más grande y nada más. Sí. Digo, no cambia nada. Exacto, pero... Pero... Es muy importante sobre todo para las marcas, para los personajes conocidos. Porque lo que hace es, te toma tu avatar, que es tu fotito cuadradita chiquita, sí, y sí, la pone sobre un fondo negro. O sea, si no lo cambiás... queda así medio raro. Ah, o sea que yo puedo poner, por ejemplo, yo que cada tanto meto un currito por Twitter de comprate tal cosa, qué rico esto, puedo decir, alquilo la foto de mi portada, ya lo voy a poner. Exactamente. Anuncio aquí. Pedí una. Aclara, totalmente, aclaración importante. Facebook eso lo prohibió. Y de hecho, si te engancha, te da de baja un... No. Un no puedes poner para anuncios. Dejate de eso. ¿Por qué no se puede? Dejalo, ¿cuál es el problema? Dejalo hacer el negocio. Y el curro es de ellos. Igual es incomprobable, ¿no? Nadie... Claro, a mí me gusta tomar X gaseosa y lo pongo ahí. Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos sos... Dios quiera que nunca te pase, ¿no? Pero, por ejemplo, vos sos fan de Justin Bieber. Sí. Si pones a Justin Bieber, estás Induciendo a la gente a escuchar a Justin Bieber, algo que debería ser penado por ley, pero dejando de lado eso, estás haciendo propaganda de algo también. Claro, exactamente. Exactamente. Me gusta porque Pablo Martín Fernández me muestra en silencio como una gran falta que la cuenta de Twitter todavía no tiene portada. No que tiene. Es como, ay, ojo, callado. Ojo. No, qué mala onda, qué mala onda. No, pero hay que hacer algo. Ojo que los otros ya lo hicieron. Estaba mostrando con un ejemplo nuestro. El mío tampoco tiene fondo, por ejemplo. Oh, Dios mío. Claro. El mío es este, no tengo nada. No. No, pero... A ver, somos todavía... del interior, ahora, no ahora de Quilmes. Pero para, chicos, para. Tranqui, que yo soy de acá. Pero Pablo Martín el fondo normalmente es negro, y como Pablo Martín Fernández es metalero, sí. No pasa claro, nada. Quedó negro. Va quedó bien, negro, va bien, negro, claro, full, negro. Está bien. Igual, claro. Saqué una foto para que vean cómo... Lo voy a explicar, obviamente, no voy a mostrar una foto por radio. Qué bien que se ve. Les voy a decir cómo lo hacen para cambiar. Si lo quieren cambiar ahora, pueden ir al botoncito de arriba a la derecha. Todo esto en el navegador. En las aplicaciones también se puede hacer. O sea, en una computadora normal, digamos. En una computadora normal, en tu compu, en tu notebook, lo que sea. En la tuerquita esa, configuración, y vas a perfil, ¿no? ¿Tenés la opción de perfil? Sí, estoy acá. Bueno, y ahí vas a diseño y te deja cambiar el header. Change header o cabezal o portada. Header locale. Si no lo tenés, es que todavía no podés. No lo tengo. Entonces apareces en negro. Lo raro es que, aunque no lo tengas, yo ya lo veo negro, cambiado, y vos decís... ¡Ay, vos del futuro! El tucu se colgó. Ay, acá tengo, igual no te lo tengo. Pensamos en cambios en Twitter, y yo lo primero que me voy a imaginar es que en algún momento van a empezar a adaptarse también a la cuestión Instagram, ¿no? Sí. O sea, digo, ¿existe esa posibilidad de que tanto Twitter como Facebook compitan con Instagram? Facebook lo compró directamente. Facebook ¿no? lo compró, Twitter eran muy amigos de Instagram. De hecho, si vos estás en twitter.com navegando en la computadora y alguien comparte una foto de Instagram, te aparece completa, no tenés que ir a Instagram. Claro, totalmente. Eso no pasa con todos. Por ejemplo, creo con YFrog, que lo usan mucho, creo que no pasa. Eso es porque eran medio amiguitos. Y de hecho, los fundadores de Twitter usaban mucho Instagram. Hasta el día en que Marquito Zuckerberg compró Instagram. Y de ahí en más no lo usó. Claro, ahí ya se pudrió todo. El payaso triste de Marquito Zuckerberg. Podría comprar otra empresa, ¿no? Sí. En cualquier momento podemos esperar más cambios en Twitter. Porque estos cambios en realidad son como bastante irrelevantes. Y yo no entiendo por qué ganan tanta relevancia ahí mismo, ¿viste? Evidentemente porque estamos todo al pedo, ¿no? Pero digo... Obviamente. Porque hay 150 millones de personas que lo usan. Entonces, cualquier cosita... Hay notas de cuáles son las mejores portadas de Twitter. Y las van a ver, porque cuando todo el mundo tenga, va a ser más fácil. Ahora hay algunos que por lo visto... Es una foto atrás y nada más, ¿es eso? Una foto atrás y nada más. En instantes vamos a seguir con la columna de Pablo Martín Fernández. Vamos a hablar de un flagelo que hay en Internet. Pero quiero hacerle una pregunta, antes de poner la canción, porque anunciamos el Maquinaria Festival, que va a ser el 8, 9 y 10 de noviembre. Van a tocar enormes bandas, toca Marilyn Manson, Slayer, Mastodon, Stone Sour, Calavera Conspiracy y Boom Boom Kid, The Prodigy, Deftones, Dos Minutos, Mark y Ramón, Calle 13, Gorgol Bordelos, Manuel Filippi, cuatro pesos de propina, abonos a la venta por Ticketek al 5377-7200, igual metete en fmrockandpop.com, donde vas a encontrar toda la información, pero, cada uno le gusta una banda determinada, ¿no? Claro. Y al hincha del metal le copa que venga Mastodon. Y Pablo Martín Fernández es metalero y ya vio a Mastodon. Ah, voy a hipsterear con eso. Sí, lo puedo hacer. ¿Viste a Mastodon? Vi a Mastodon. ¿En dónde lo viste? Era un niño en el 2004 en Orlando. ¿Y qué onda? En un tugurio. ¿Cuánta gente había? Yo trabajo de. Vieron un periodista de tecnología, supuestamente. Sí, sí, bueno, sí. Cuando viajo, si toco una banda, la voy a ver. Claro. ¿Cuánta gente había? 100. Soy el hipster de metal. Eso y Nebula también. Y Nebula. Para entendido. Sí, sí, sí. Y contame cómo fue esa experiencia, maestro. Impresionante, muy bueno. Una hay banda que hay que ir a verlo. Creciendo. Sí, enorme banda. Enorme banda. De verdad, la rompe en vivo. Rosso, me gusta porque Pablo Martín Fernández ahí lo llevas al metal, lo llevas al metal y se vuelve loco, porque él tiene un sello de bandas de metal. También, ¿no? Él tiene un sello, Falta más todo en el sello, pero estamos en eso. Estás tratando de cerrarlo. Bueno. ¿Pero qué tenés? ¿Tenés a Sick Porky? Sick Porky, Banda de la Muerte. Bien, no, están armados, Sí. No solo te hackea, sino que también te hace escuchar música. Sí, te hackea y te mete en el iPod bandas de metal nacionales. Muy bien. Claro que sí. Obvio. Porque son buenas bandas, aparte. Sick Porky y Banda de la Muerte son buenas bandas, loco. Gracias, ese intento. En instantes vamos a hablar de un flagelo, ¿no? El flagelo de los OAX. Los OAX. No sé qué son. Los OAX. El programa de hoy abrió con un clásico de los 90. Vamos a poner otro clásico de los 90. Cannonball de The Breeders. We'll be right back. song. Hay mucha gente que está llamando para la columna de Joe Fernández de hoy. Sí. Recién hablábamos con nuestro columnista de tecnología metalero, Pablo Martín Fernández, de lo que fue ver a Mastodon y a Nebula. Pero te decía que nos iba a hablar de los OAX. Es una banda de metal que la rompe. Sí, ¿no? Oh, los OAX en vivo, yo los vi en un bar así chiquitos. OAX, los OAX. Sí, OAX, OAX. Sí. ¿Qué son? Ya lo dije. ¿Pero viste a San Diablo en vivo? ¿No? Sí. Estaba bueno, sí, sí, esa sí, era una buena banda. Gran banda. Un abrazo grande a Gaby Raimondo de Taura. Grosso, grosso. Gran banda Taura también. Sí, gran banda Taura, sin duda, sin duda. Querido amigo, ¿qué es un OAX? ¿Qué es un OAX? Es eso que ustedes ven en Facebook. Mm. O sea, nació en redes nació hace mucho en lugares que ninguno de nosotros conoció. Después pasó al mail, es decir, cuando te envían un mail dicen, por favor, reenviaste mail a 10 personas. ¿Nació en VIPs de boliches? Ok, bien, sigamos, no, está bien. Perdóname. No sé cómo volver de... No, ¿sabes? Importa, no, arranca de vuelta. Un error mío, mala mía. Habrán visto esos mails que andan vueltas. Sí. Bill Gates va a cerrar Hotmail si no reenvías esto. ¡Ay, no! ¡Mejor! Mejor. Pero hay mucha gente que tiene Hotmail, entonces dice, se lo reenvío a 10 personas, total, no me cuesta nada. Uh-huh. Obviamente, lo que hay que aclarar, un OAX es que es falso. Eso es como un mensaje falso, un contenido falso. ¿El OAX te tiene que es el que te pide que hagas algo? O sea, los que manda mi mamá de, por ejemplo, Luis Delía maneja 500 millones de dólares, no es OAX. Bueno. Porque no me pide que lo reenvíe. En realidad es algo que es falso, así que puede ser. Es muy lindo. ¿No me viste? Eso más parecido al PowerPoint volador ese que tiene 70 slides y... Ah, museos del mundo. Y museos del mundo. Eso no sé si es un OAX, pero es infumable. Para el último OAX que hubo fue el de la semana pasada, la de... Le aviso al gobierno de los Estados Unidos que no pueden usar mis fotos. Sí, acá lo tengo. Sí, ¿qué ego, no? Me lo... ¡Qué ego! Pero que lo lea. A ver, escuchemos. Esto estaba pegando mucha gente en Facebook la semana pasada. Me lo guardé porque me pareció fantástico. Fantástico. Hizo un trabajo en Facebook diciéndole a cada uno que era mentira, pero no sirve. Quizás la radio funcione mejor. Confidencialidad, 2 puntos, advertencia, en mayúscula. A cualquier persona, institución o agente o agencia de cualquier estructura gubernamental, incluyendo pero no limitado al gobierno federal de los Estados Unidos, me río. Usando, monitoreando este sitio o cualquiera de sus sitios asociados, no tiene mi permiso para usar mi información de perfil. La clave de esto es que abajo decía que tenías que compartirlo. Tienes que compartirlo, compartí esto en tu muro. Y si lo ponías era legal, como que había un escribano en el mundo. Claro, ponías automáticamente Facebook, no. ¿Pero iba para qué sirve? O sea, ¿quién gana con esto? El que lo hizo, que se divierte muchísimo viendo cómo la gente comparte esto que no sirve para nada. Que Joe Fernández lo compartió. No, pero para, Joe Fernández es un creador de un OAX. Porque Joe Fernández es el creador del mito Garcés, sí, lo dijiste, se usé, boludo. Él es el que dijo que el Diego soñó con Garcés levantando la copa y que por eso lo llevó. Y todo el mundo lo decía en todos lados. Eso es un OAX, pero fuera de Facebook. Al OAX tendrías que sumarle, si no lo haces, va a morir un amigo, claro, o alguna cosa, claro, así. Pero va por ahí, ¿eh? Un creativo total. Un amigo en Facebook había puesto el otro día al gobierno de los Estados Unidos y de la CIA, si entran a mi perfil, vayan al álbum Fotos de Río, que tengo un par de minas en pelotas en la playa. ¿Cómo? Y le mando un beso. Sí. Bien. La clave es que no sirve para nada. Obviamente es sentido común, pero digo, Mark Zuckerberg no va a entrar a ver si vos compartiste eso para... O sea, si quiere invadir tu privacidad, la va a invadir igual. Sí. Y si no quiere invadirla, no la va a invadir, ¿no? Este tiene el posteo. No puedo. Puso el post. ¿Tendrá un detector de... ¿De álbumes de minas en Maya? ¿Mark, decís? Sí, Marquita, porque Marquita, digo, lo que uno espera, lo primero que va a buscar uno en Facebook es la mina en Maya, ¿no? Sí. O el álbum Verano 2000, 11, 12... Verano 10. Sí, Verano 2000 capaz no, porque digamos habla como... No, muy lejos. Fiorella. Soy gran admiradora del activismo de Facebook. ¿Viste que hay mucho ahora de salvar un panda si pones esta foto? El panda es un hijo de puta. Y se le pide el SIDA a un nene en África. Cosas así. La gente va y dice, no, hay que gustearlo, se muere el nene de SIDA. Gustearlo. Vos sos un panda. ¿Por qué hay que salvar al panda? El panda es un hijo de puta. Vos te encontrás con un panda. El panda gustearía. El panda te come los dos brazos y las dos dos piernas. Es la dictadura la imagen. Basta del pan. Es la dictadura la imagen. Con los huevos llenos. Y si fueran tan inteligentes, se hubieran cuidado solos. Pero vos viste pelotuda de las ballenas. Bueno, continuemos. Nadie está haciendo chistes de que vos, pintado de Kiss, parecerías un panda. Mira, todos somos así de buenos. Y vos te la agarrás con ellos. Se olvidaron de hacerme uno de expresión corporal, hijos de puta. No, yo lo estaba haciendo. Estuvo bien, estuvo bien. Hay un datito en este, en el segundo párrafo que dice que esto es mentira. El contenido de este perfil es información privada. La violación de mi intimidad es penada por la ley. Punto. Ay, pero aparte vida. Facebook, o sea, donde todos ponen cualquier Dios. Cosa. Yo no puedo creer, esto es una especie. Bueno, la clave es evangelicen a sus amiguitos para que no hagan estas cosas, porque nos arruinan la vista. No tiene sentido, es mentira. Lo más hermoso que tiene este específicamente del gobierno de los Estados Unidos es que habla de un nivel de ego de la persona. Claro. Que cree que realmente la CIA o el FBI o alguien le está mirando el perfil y son fotos del tipo borracho abrazado a una gorda con una jarra de clericó. ¿A quién carajo le importa? A mí me molesta mucho el que te pega cosas en el muro. Hoy lo puso mi amigo Seba de Caro, lo puso en su Facebook como paren de pegarme cosas en el muro, loco. Lo podés bloquear. Sí, pero es muy molesto se eso, ¿viste? El que te etiqueta en una publicación, no en una foto. Ah, eso es peor. Sí. Te etiquetan claro, en tipo, una publicación, sí, tipo. Sí. ¿No? Y el amigo etiquetar una tabla de sushi, ¿no? Claro. Paren un poco, ¿viste? Paren un poco. Es un nuevo medio de publicidad. Paren de etiquetar. Etiqueté. Por si no se entendía, al final decía, Facebook ahora es una entidad que cotiza en bolsa, no tiene nada que ver. Se recomienda a todos los miembros que publiquen un aviso similar a este, o si lo prefieren, pueden copiar y pegar esta versión. Si no publican dicha declaración al menos una vez, indirectamente están permitiendo el uso de elementos como las fotografías y la información contenida en las actualizaciones de su estado público. Una mentira absoluta. No, sí. Nadie crea eso, no tiene sentido. Si están escuchando, no lo hagan. Es tremendo porque la columna de los OAX está generando que en las redes sociales los oyentes banquen a Calori por lo de los pandas. Claro, es lo peor del mundo, obvio. Es una cruzada que tengo hace muchos años, les agradezco que me la hayan hecho sacar del corazón. ¿Cuál es el OAX más popular para cerrar la columna del día de hoy? No hay un ranking porque es inmedible, pero el de Hotmail, ese de reenviarlo y era ese. Y otro que cada mail que reenvías suma un centavo para que no cierren Hotmail. No, había otro que era Bill Gates va a compartir parte de su fortuna. Esa también era mortal. Pero es verdad que va a compartir. Lo que no va a hacer es compartirla con nosotros. Claro. Obviamente la lógica de esto es que tenga que ver con un servicio que se use mucho. Hotmail, Facebook, podría ser con Gmail. Porque si no lo usa nadie, nunca se va a hacer viral esa mentira norma. Quiero compartir esta foto y creo que le llegue la cretina bipolar si todos la mostramos. ¡Pará! ¡Pará! No le va a llegar a nadie. ¡Pará! Llego. Sí. No, tremendo. Ahí se mezcla con los trolls. Sí. Pablo Martín Fernández después va a grabar un video que va a estar subido a gentesexy.fmrockandpop.com junto con su columna. En nuestro blog tenemos de todo. Tenemos obviamente la entrevista de ayer de Maravilla Martínez, la de El Ventrílocuo, tenemos la secciones, el palo ranking, arriba Tucú, y un montón de cosas más. En instantes llega Joe Fernández. Carlos, ¿querés decir me algo más? Me parece que la mayor reflexión que nos dan las redes sociales hoy en día es que si llega a haber algo realmente serio, caso un holocausto zombie, digo una cosa así, no se salva nadie. No, claro que no. Salvo que lo pegues en el muro. Salvo los pandas. Vienen por el agua. En instantes, Joe Fernández con astrología. Anotate, llama al 4535-7625. Te dice qué va a pasar en tu futuro y un montón de cosas más en Gente Sexy. Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. Somos ese ruido que molesta a tu vecina. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. En Rock and Pop, Lana del Rey al desnudo. La semana pasada, la artista revelación 2012 generó escándalo en todo el mundo por aparecer desnuda en la portada de GQ. Los editores de la revista eligieron a Elizabeth Woolridge Grant, más conocida como Lana del Rey, como la mujer del año, y a Robbie Williams, Tiny Tempah, John Slattery y James Corden como los hombres del año. La diferencia es que ellos posaron en traje y la señorita, como Dios la trajo al mundo. En la entrevista, Lana del Rey develó que sus padres la internaron en un colegio pupilo a los 14 años debido a su adicción al alcohol. Noticias del México.

miles upon the way. Then she just lived to honey. He was a she that said, hey, take a walk on the wild side. Hey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she's giving good hits to there, take a walk on the wild, wild, wild, wild side. Take a walk on the wild side, and the girls go. Little Joey never once gave it away. Ah, everybody with a hat to pay and pay. Hustle here, hustle there, 'cause New York City's a place where they said, hey, take a walk on the wild side. Hey, take a walk on the wild side. The sugar plum fairy wheeler came and hit the streets. Soul food and a place to eat. Went down to the Apollo. You should have seen a motherfucker when he go, go, go, all go, baby, go. Take a walk on the wild side. Ooh, take a walk on the wild side. Jackie, she is just speeding away. I thought she's Jimmy Dean. You've been needing a horror day of that. And you know that you had to crash a little badly on the wood to help that peasant. Take a walk on the wild side. Ooh, take a walk on the wild side. Girls go. Let me hear you higher. Oh, oh. Bien los deberes para el amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? No entendí nada. Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández. Haz lo go. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. Aquí estamos, 17:32. Ha llegado el momento. Hola. De charlar con nuestro queridísimo Joe Fernández, nuestro astrólogo. Hay mucha gente que está llamando al 4535-7625 para charlar con el astrólogo y saber su futuro. Y otros están grabando sus mensajes al 4010-8320. Lo pueden grabar con su voz o mandar un texto para que salga todo así. Bien. ¿Cómo estás, José? ¿Bien? Bien, la verdad que muy bien. Muy contento de ser una vez más parte de esta mesa, parte de Gente Sexy. Y traer a través de la astrología herramientas que puedan ayudar a la gente a ser más felices. Yo te quiero decir una cosa. Me gusta porque cómo lo cierra todo, ¿no? Pero yo estoy con vos en las buenas y las malas. Sí. En un video de la semana pasada. Ay, pensé que iba a pasar, pensé que pasaba. Pifiaste con el resultado de maravilla. Pero no pifié con la resolución. Dije, es la pelea, va a puntos, va a. Perdón. A decisión. Va a decisión del jurado. Dije, acá el Tucu dijo quinto round, lo tira, no, lo mata en el cuarto, no llega en el nueve. Yo dije, esta pelea va a ser trabada, durísima, y va a haber una decisión por jurados. Y vos decías que le iban a robar. En knockout. Vos decías que le robaban, que era lo que todos esperábamos. Está bien. Bueno, fue una forma de mufarlo a Chávez. Está muy bien, está muy bien. Capo total, capo total. Joe Fernández está con nosotros, vamos a comenzar a charlar con él y con los oyentes a partir de un montón de cosas. ¿Cómo está el tiempo hoy para la astrología? Digo, ¿en qué momento nos encontramos? Nos encontramos con un tránsito muy fuerte de Saturno, lo cual habla de cortes. Momento de el famoso barajar y dar de nuevo, que decían las abuelas, es ese momento. De abarajarse en la bañera y dar de nuevo. Es momento de eso. Bien, ya se viene Libra, ¿no? Porque yo soy de Libra. Se viene Libra. Se viene Libra y estamos todos muy ansiosos, más que por Libra, por saber dónde vas a festejar tu cumple. Claro. Para caer a beber. Claro, pero chiquito seguramente, ¿no? Para amigos vos estás invitado, por supuesto. Un lugar chiquito como para aquí. Hay gente que llamó y que quiere hablar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hola, Clemente. ¿Cómo estás, loco? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Contento. Marcelo. Marcelo, sí. ¿Cuántos años tenés, Marcelo? 36. Fidel Castro en la quiniela. Pará. Bien. Marcelo, ¿por qué estás contento? Leonino. Porque hace mucho que quiero hablar con ustedes y la verdad que me alegran las tardes. Te queremos mucho. Te queremos muy bueno. Sos un amor. Marcelo, ¿signo y problema? No sé si es un problema. Mi signo es Acuario. Sí. Uf. Justo nombraron a Libra y bueno, estoy conociendo a una chica de Libra. Sí. Todavía nos conocemos medio poco por una cuestión que ella me venía a visitar a donde yo trabajaba, por el trabajo siempre. Okay. Pero la invité a salir una vez, grupal, porque dije, bueno, tengo que ser un caballero. Sí. Partusa. Y bueno, claro. No. La invitaste como un grupo, salía de un montón de gente. Claro, en realidad era el cumpleaños de un amigo y la llevé a un cumpleaños. Sí. Y bueno, después la llevé a la casa y bueno, nada. ¿Qué es nada? Pero no sé, no, o sea, hablamos. Nada. Hablamos de la vida en general. Uf, nunca es como que le tiré los perros ni nada. Un beso, algo, una caricia. Arrugó usted. Bailamos toda la noche. Sí, medio como que. Sí, arrugó un poquito. Tengo dos preguntas para hacerte, básicamente. Bueno, una era la del beso, ya está. La otra es cuántos años tienen. Ella cumple ahora el 7 de octubre, creo que cumple 29. ¿Y vos cuántos años tenés? 36, cierto. 29 de Jorge Luis Borges en el Sí, escuchame una cosa. Tu vida sexual, amigo. ¿Es una vida sexual agitada? O sea, ¿estás para una batalla ahora con ella? La rebanco con ella, pero... Vamos, capo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que recién dijeron que viene un proceso de cortes y vengo con una virginiana que ya no me da pelota y... Ese corte frenillo. Bueno, Acuario Libra es mucho más viable que Acuario Virgo, ¿eh? Sí. Me parece ya te que. Escuché varias veces. Bueno, repito el concepto porque es. Está bueno, ¿no? Pero claro. Es fan de la columna. Pero tiene que ver con eso, con que vos con Virgo vas a chocar mucho y evidentemente son muy distintos y buscan cosas diferentes. Vos con una libriana, primero que te encanta, es divina, ella es muy linda, es muy sexy. Sí. ¿No es cierto? Sí. Tiene un lomazo, está muy bien. No sé si lo paso, pero me encanta ella. No sé quiero preguntarle a Joe Fernández algo para que escuches vos, amigo. ¿Qué plazo hay para concretar este encuentro? Digo, ¿cuánto tiene que insistir, cuánto tiene que pelear antes de decir, bueno, cambio de signo, busco otra? En el caso de él, que es de Acuario, y él busca una libriana, son dos signos de aire. Entonces, a la libriana él... O sea, va a gustarle a ella, pero tiene que ser como más claro, porque él a veces como buen acuariano es poco concreto, es un poco... ¿Puede ser o no? Sí. Es un poco volátil, aparece, desaparece, es intermitente. Volátil. Esa es tu palabra. Amigo, ¿estás completo vos físicamente? ¿Qué es eso completo? Todo, tenés todo, estás bien, digamos. No, pero me está describiendo bastante bien, con lo que dice. Bien. No me bien. Falta nada, tengo las dos piernas, dos brazos, tengo todo. Perfecto. Así que me parece que si vos sos un poquito más concreto y le demostrás a Libra interés, Libra es alguien, un signo que se deja llevar y le gusta que la cachondeen, que la lleven a comer. Animate, no hagas la mariconía esta del cumpleaños entre amigos. Invítela a cenar. Ponga la cara y va a estar todo bien porque vos le gustás a ella, le parecés atractivo y diferente al resto de los tipos que conoce. Porque acuariano, como ya dijimos siempre acá, es loco, es creativo, es diferente. Como era el Flaco Spinetta, un gran acuariano del rock nacional. Así que dale para adelante y no te olvides nunca que Gente Sexy te apadrinó. Te amamos. Qué grande, los voy a llamar. Abrazo grande, loco. Besis. Gracias. No, gracias a vos. Un mensaje al 40 10 83 20, a ver. Mi nombre es Rita, soy de Géminis y mi pregunta para Joe. Estoy por comprar un negocio. Por favor, necesito que me conteste. Mi fecha de nacimiento, 18-6-57. Contestale. Bueno, sí, Rita. Yo necesito, por favor, que le hagas una pregunta. Sí. ¿No? Digo, y saber también si de qué tipo de negocio es. Claro. Pero... mira, si vas a comprar cancha de pádel, te digo que yo claro. Que no. O parripollo, ya estamos. Claro. Claro. Pero la verdad que, Rita, geminiana, estás en un momento... Si podés esperar un poquitito hasta noviembre, diciembre, sería ideal. Porque entra a jugar tu opuesto complementario, que es Sagitario y que tiene que ver con el dinero, con la buena fortuna. Así que aguantate un poquitito hasta que salgamos de Libra y de Escorpio y entremos en Sagitario. Noviembre, diciembre, concretalo ahí. Así que mete ahí una seña y aguanta para cerrar en noviembre, diciembre. Qué groso, ¿no? Qué groso, cómo juega la paciencia en eso. Yo sí, recuerdo, claro. Iba a pescar con mi padre y yo sentía el tirón de la caña y mi viejo decía, pará, todavía no, porque si lo sacás ahora, se va a soltar. Entonces ya tiene que hacer lo mismo. Más llamados. Acaba de ganar Messi, ¿eh? El Barcelona 3-2 al Spartak, ¿eh? Dos goles de Messi, tranca. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes. Belén es mi nombre. Belén, ¿cuántos años tenés? 29. María Kodama, hoy y ahora en la quiniela. Bueno, soy María Belén por ahí. Bien, bueno, ahí nomás. Belén, sos la elegida para esta nueva modalidad en la cual la columna de show va a estar decorada por una canción elegida por los oyentes. Sí, sí. Y que la vamos a utilizar también para ayudar a que Joe te analice también, ¿no? ¿Cuál es la canción que vamos a escuchar cuando Joe te termine de contestar lo que vos querés saber? Mira, es un tema, me parece, un clásico muy lindo que conozco hace muy poco y la verdad que estoy enamorada. Es un tema de Led Zeppelin. Sí. Since I've Been Loving You. Uf, es un tema hermoso, Es un tema muy lindo y no lo conocía. Bueno, ahora vamos a lo clásico y en base a este tema y a la canción que vos acabas de decir, Joe va a hacer un análisis. Signo y problema. Bueno, no sé si es un problema, pero al menos es una situación. Sí. A ver, Belén. Soy de Aries, del 83, y conocí a un chico hace un tiempo que es de Acuario y del 85. Sí. La realidad es que como lo conozco hace 2 meses y hace un mes que lo estoy viendo y es como que lo conociera como si fuera de toda la vida. Y a veces me da un poco, no sé si de pudor, un poco de miedo avanzar tanto. Claro. No fuerzo nada, ni tampoco, él tampoco, pero es como que va muy rápido y es como que me agarra un poco de trabazo porque no soy así en realidad, soy muy, muy más libre. ¿Él es un buen amante? Exacto. Sí. Claro. O sea, el famoso chapa bien clavada, sí. No se vuela, claro. Versión 2012. Se tiene de aquí para allá. Sí. Astrológicamente hablando. Es una materia eso, ¿no? Pero no es solamente eso, por eso también quizás me atraen muchas cosas. ¿Qué? Pero, él es músico, pinta, o sea, me atrae todas sus cosas, digamos. ¿Pero tiene un trabajo honesto o van a tener que bancársela con él? Pero perdón, sí. La pregunta es, si él fuera contador, claro. Nada que ver, pero maneja este taladro Black and Decker. Usted igual se queda con él, ¿no? No, capaz que no hubiera pasado de las 3 citas que siempre tengo generalmente con los hombres. La misma es como Karina Jelinek, ¿no? Es como Karina Jelinek, que lo busca por la profesión. Claro. ¿Y él qué hace? ¿Toca la guitarra y pinta? Sí. Mamita. Es Ron Good. ¿Vos escuchaste o viste algún cuadro? Porque en general la banda de artistas traumados, viste, es una porquería. No, te dicen que son Jim Morrison, es una porquería. Hay un dato muy importante. Mirá, sí. La realidad es que yo no sé mucho de arte, o sea, en realidad no sé nada, más de sacar fotos. Pero sí, me gusta lo que hace y me gusta cómo se expresa y lo que a él le genera, o sea, el hecho de pintar. Me encanta, o sea, esa faceta de él, me encanta. ¿Qué estilo hace? Surrealista. No, de música. Ah, de música, rock. Rock, pero es una banda medio punk rock. ¿Cómo se llama la banda? No tan punk. Se llama Antares Rock. Ah, okay. Y son amantes de la cerveza, parece. Bien. ¿Viste? No, en realidad Antares es por una, el show sabrá, es por una estrella, es una ascendente de Scorpio, algo así, ¿no? Sí, claro. Sí, no es por la cerveza, yo también pregunté lo mismo, pero bueno, no. Joe te va a explicar. Bueno, te voy a decir, vos sentís como que estás agobiada, como que, porque esta cosa de siento que lo conozco hace mucho tiempo, ¿es positivo o es como que ya te hinchaste un poquito también de, o es todo positivo? No, en realidad, claro, me da miedo porque nunca me pasó estar tan cómoda con alguien en tan poco tiempo, entonces quiero... no sé, a ver si en realidad la compatibilidad es por los signos, es porque es él, no. O no sé. Siempre es porque es él, pero los signos acá en este caso te están haciendo un guiño, porque vos como Ariana tendés a aburrirte muy rápido de la gente, por eso estás sorprendida. Sí. porque ellos tienen, los arianos, la particularidad de quiero todo ahora, todo ya, y después se desinfla enseguida, claro. Entonces vos sos la típica que enamoradiza, que estás tres semanas diciendo, no, me enamoré, es el hombre de mi vida, y a las cuatro semanas tus amigas, che, ¿y el pibe este? ¿Qué pibe? No, ya está, ya fue. Y ahora de repente estás contenta, estás contenida, sexualmente te atienden muy bien, así que está bueno que esto siga así. Y fíjate vos que elegiste, no en vano, un tema de Led Zeppelin, que se llama Since I've Been Loving You. Evidentemente. ¿Y qué dijiste del tema Led Zeppelin? Es un tema que conozco hace muy poco, pero que ya me estoy enamorada. Pará, ¿lo conociste por él, el tema de Led Zeppelin? Claro, sí. Acá tengo mi Ashira me mata. Ashira cancela, me mata. Bien. Sí, mal, ¿no? Sí. Ay, Dios, tiene algo. Quiero decirte que estás en un gran momento y este romance da para mucho tiempo. Tomala. Así que, es más, veo vacaciones juntos enero o febrero. Epa. Acordate. Vale. Yo estoy en vacaciones hace como 9 meses, que no tengo trabajo, pero más allá de eso. Te fuiste a juntar con un músico, por Dios. Menos estrategia. Beso grande, te queremos mucho. Contigo pan y cebolla. Beso grande, te queremos. Es verdad, mucho. Sí, obvio. Chau, che. Sí. Beso grande. Qué lindo. Beso. El amor. Cerro con un chico, que es la manera de despedirse de los oyentes. Y escuché lo que es este tema de Led Zeppelin. No, es hermoso. Se llama Since I've Been Loving You. Sí, por supuesto. Voy, ¿no? Y en instantes vamos a continuar hablando con Joe Fernández. Qué linda de canción. Astrología, claro. Si ella hablaba de la sexualidad, este tema es sexo puro. Es sexo hecho canción. Hermoso. Yo. Hermoso tema de Led Zeppelin, el elegido por una oyente que lo conoció por un amor. Sí, cómo habrán revolcado ahora. Oh, qué manera de pelear con esta canción. Sí, deben estar triqui con esto, es pero un gran como ninjas. ¿Tenemos algún mensaje de los que llegaron al 4283-20? Lo están cortando ahora. Entonces vamos a escuchar a algún oyente que están llamando al 4535-7625. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Maxi de Lanús. Maxi de Lanús. Maxi, ¿cuántos años tenés? 36. Elio Rossi, hoy y ahora en la quiniela. Con tiradores. Qué bárbaro. Maxi, querido. Sí, Sí. Signo y problema. De Escorpio y hace ya 5 veces me agarré inquietud y al swinger con mi señora. A ver si... Pará. No se entiende nada. ¿Dónde estás, amigo? En el auto, pero tengo los vidrios levantados porque estoy parado. Ah, ok. Pero dijiste algo hace 5 meses que no se entendió, vieja. Que estamos yendo... No, 5 veces hace, sí, pero 3-4 meses que estamos yendo al swinger con mi señora. Está swinger con tu señora. Okay. Lo decía bajito porque no se animaba, eso pasa. Swinger, dígalo con ganas, swinger. Sí. Y orgulloso, señor. Claro. Sí. Bien, bueno. Lo felicitamos desde acá. ¿Tu signo cuál es, Maxi? Escorpio. ¿Y tu mujer? De Aries. ¿Y el problema cuál es? No, ver si mi hijo es adicto a estas cosas o le gustan estas prácticas. Okay. Bueno, quiero contarte que Escorpio es el signo más intenso del zodíaco, es el signo más sexual del zodíaco. Me vuelvo loco. Escorpio siempre tiene que ver con ir a fondo en todo, en una relación, en la profundidad del sexo, incluso en una relación de hermanos. Tenés un hermano de Escorpio, es el que te va a plantear cuestiones de tu padre. Mi hermano es de Escorpio también. Mandamos un beso. Impresionante. Hay cosas que me bajan, ¿eh? No es la astrología. Entonces, y ella es de Aries, o sea, tu mujer tiene algo evidentemente que también le gusta la aventura, le gusta salir. Igual esto fue una iniciativa tuya, ¿no? ¿Cómo? Sí. Y la verdad... Primer día de terror salió ahuyentada, pero después... Y después te dijo, ¿cuándo volvemos, gordo? Claro. que vaya Marquitos, ese que fue la primera vez. Pero me parece que, digamos, acá en Gente Sexy no estamos para juzgar a nadie, estamos para apoyar y decir que le des para adelante, y más siendo vos escorpiano y ella de Aries, es un mundo nuevo en el cual tiene mucho que aprender y mucho que explorar, y por la intensidad tanto de Escorpio como de Aries, no van a engancharse en historias... como pasó en esta película medio pelo de Argentina de... No sea malo, maestro. No me gustó eso. Estamos hablando de Soledad y Larguirucho. La vimos documentales y todo, ¿no? Muy bien. Me gusta que exploren. Pero el miedo por ahí tuyo de que se vaya con otro o de que se enamore de otro, no va a pasar. Escorpio y Aries son dos signos muy intensos, pero muy fieles a sus principios. Así que sigan explorando y sigan desarrollando esta terapia swingerista que les va a hacer muy bien. Y en nombre de la producción de Gente Sexy, te queremos pedir que si te lo cruzas al tucu en el swinger, tengas códigos. ¿No? Claro, ponete media pila. Ok. Amigo, quédate en línea. Te queremos mucho. Besis. Bueno, gracias. Besis. No en vano había elegido la balada del diablo y la muerte como cortina este oyente. Evidentemente la música fue muy buena tu idea de meter... No fue mía igual. No, le ocurrió a otro. ¿Qué crees que te diga? No puedo mentir. La canción en el momento de la cuestión. Él eligió la balada del diablo y la muerte. ¿Y dónde vas a encontrar al diablo si no es en un swinger? Anda a saber. ¡Epa! Impresionante, anda a saber. Hay gente que llama al 4535-7625. Hay gente que graba mensajes al 4010-8320. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamas? Amiguito. Sebastián, ¿cuántos años tenés? 34, Clement. 34, Paulo Cablan, hoy y ahora en la quiniela. Bien. Sebastián, signo y problema. Bueno, mi signo es Acuario. Qué lindo. Y mi problema es que estuve andando con una chica de Aries, que fueron 3 meses y me separé hace unos 20 días. Y bueno, ella sigue insistiendo, ¿no? Pero yo puse los ojos en otra chica que es de cáncer, ¿no? Y mi apuesta fuerte es a ella. Quiero saber cómo me va a ir con ella. ¿Tenés una apuesta fuerte? ¿Eso significa que tenés una apuesta débil? No. Digo, la apuesta fuerte en este caso es ir a ver cómo me puede ir con cáncer, porque ya sé que con Aries... Sabemos cómo. Escuchame una cosa, amigo. ¿Por qué la dejaste a la anterior? Y porque la verdad que no levantaba los mambos, ¿viste? O sea, tenía unos mambos muy locos, ¿viste? Un día estaba bien, otro mal. ¿Cuál loco puede ser el mambo para que usted no la soporte, amigo? No, puede haber. Mire, si vamos al punto, por ejemplo, un día se me largó a llorar porque no le acabé adentro. Chao, gracias por todo. Nos estamos viendo. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. No, te creemos que fue así, pero tampoco es el radial, ¿no? Son las 5. Ese día fue el día que yo flipé y que dije, bueno, hasta acá llegó todo, yo de acá no sigo más. Claro. Y no, bueno, está muy bien. ¿Ella quería que le hicieras un niño? O sea, ¿vos te daba ese miedito de decir, esta me va a caer? Esta me está pidiendo criatura, decía usted. Y mira, la cuestión es que ella se cuidaba con la pastilla, ¿viste? Y cuando yo quería en el momento del acto cuidar con preservativo, ella decía que no, que la pastilla está... No, chicos, no, terrible, no, miedo con esa alerta. Por eso justamente yo nunca Muy responsable, digamos. Claro. Capo total. Vos viste muchos capítulos de CSI y entendías cómo venía la mano, digamos. No sé, pero veía como que ella estaba más interesada en eso que el otro. Entonces cuando la agarré, la crisis de llanto. Imagínate lo que es. No. Yo estaba en el momento de éxtasis, con cara de éxtasis, y ella se me larga a llorar como si le hubieran dicho que murió alguien, ¿viste? Claro, bueno. Eso tiene que ver muy... Y esa reacción, ella... Aries tiene estas cosas, ¿no? Aries tiene estas reacciones alocadas, el llanto, el grito, el pataleo. Y a vos, que sos un acuariano, por momentos te da ganas de abrazarla y contenerla, y por momentos te da ganas de decirle, no nos veamos más, por ser sutil. Es que, y en este caso fue más un 90-10, ¿viste? Claro. Entonces, me parece que te veo más, y esta chica canceriana te propone todo lo contrario. Es como... Ajá. Otra cosa, es como más tranquila, mucho más sutil, no llora... No grita, no patalea. Así que te veo muy bien con esta chica nueva, canceriana, 29 años. Acaba de salir del retorno de Saturno. Claro. Bien. Porque la astrología entonces, en qué se divide. En Septenio, sí, claro. Entonces 29 es el primer año después del retorno de Saturno. Está en un momento exacto para enamorarse de un acuariano. ¿Cuántos años se puede currar? Yo tengo pensado tirar la flecha el viernes, que es el día de la primavera. Bien. Para el día de la primavera le va a tirar la flecha. No, excelente. Tratá de. Igual a esta sí de hacer adentro, la flecha. No, pero escúchame, nunca se hizo lo de la flecha, es nueva esta, la de encararse muy mina en el día de la primavera. Pero está muy bien. No, pero está bien. A las chicas, además, este es un. Lo que está bueno es que estas cosas que son cursis y que uno dice, no, la primavera, las flores, los bombones, a las chicas les siguen gustando. Así que hágalo, Sebastián. Vaya para adelante. Pero aparte, le voy a regalar una flor que es de tela y es de tamaño de unos. Que es una flor como con carita, que está lindo. Está muy lindo, te queremos mucho. Abrazo enorme, ojalá que se te dé, loco. Abrazo gigantesco. Gracias por compartir todas las tardes. Gracias, loco. Te quiero leer un mensaje que llegó a Twitter. Dice Ariel: soy un gay de Géminis y mi novio, que cumple el 24 de septiembre, me ofreció casamiento. ¿Puede funcionar? Viéndolo astrológicamente, te digo que sí. Te digo que tiene que ver, que son compatibles, que hay mucha afinidad. Y además, falta uno para el fútbol 5, ya son dos. Ya son menos, claro. ¿Qué tiene que ver? Ahí al banquineando. Yo creo que sí, yo creo que está muy bien. Es más, me gustaría ser parte de esa boda. Bien. Me gustaría ser el Boy Olmi que los case. Bien. Bien. Es hermoso lo que acaba de suceder en este programa. Es realmente muy, pero muy lindo. La unión, el amor, el sexo, por otro lado. Tengo una duda de lo que dijo el muchacho por teléfono. Sí. No, está bien. No, qué duda. Yo me quedé preocupada porque ¿a cuánto estaría la chica? No es necesario estirar, creo que hay uno, ¿eh? Ah, ¿hay uno? No, okay. Sí, bien, perfecto. Buenas tardes, rápidamente, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Mónica. Mónica, ¿cuántos años tenés? Yo 41. 41, Fabián Doman, hoy y ahora en la quinta. Bien. Mónica, te cagaste de risa. Mónica, querida, signo y problema. Mi tema es que estoy hace un año conviviendo con una persona del mismo signo que yo, 4 días de diferencia y unos cuantos años de diferencia. Signo. Leo. Okay. La leonina no te escucha, ¿viste? Ya va para adelante. Arrancó. Fidel Castro y Madonna, sí. Tenemos ese problema. ¿Cómo está Gira? Bueno, Leo. Y hace un año que convivimos y tuvimos... no concordamos en nada. Ay, qué cagada. Tema, qué sé yo, tema de compartir, de hacer cosas, de no concordamos nada, de colores, de hacer la casa. No, que los colores son fundamentales en la convivencia, son realmente muy importantes. Ya se llevan mal, básicamente. Querés la pared rojo tomate, la quite verde. Exactamente. Y no sé qué hacer. Estuvimos hace 15 días en una crisis grande. Habíamos decidido, o sea, yo siempre decía, listo, se termina, me voy. Sí. Y bueno, esta vez me dijo, bueno. Te salió mal. Claro, te salió mal. Te salió un poquito mal esta vez. Mirá que me voy. Show te va a explicar. Y después me quedé. Bueno, pero no sé qué hacer, porque mira, yo no estoy conforme. A veces Clemente me dice que no sea tan duro, a veces Clemente me pide, por favor, que sea... con los oyentes que tenga tacto, pero cuando hay que ir al hueso, voy al hueso. Y debo decirte que este momento es el momento de la despedida, es el momento del adiós. Es el momento de entender que terminaste una etapa, que tu vida exige otra cosa, otro hombre y otra situación. Hace rato que no sos feliz, te estás dando cuenta ahora. Hiciste el duelo durante tu último tiempo. Así que es momento de que te animes a irte y encarar una nueva vida. Porque este leonino no te merece como mujer. Y va a aparecer un acuariano en el mes de diciembre que te va a dar muchas alegrías en verano. Te amamos. Ah. Besito. Chau, chau. Y de esta manera le agradecemos a Joe Fernández haber participado una vez más. Como me quebré un poco con el último llamado, perdón. Sí, no, impresionante. Señores, nos despedimos. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Close. Nosotros nos vamos con este temazo de Divididos que se llama Sábado. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Fini, Ayelen, Gaby, el Tucumshot, Fiorella, papi, Calo. Hola. Los Fernández. Eso para Pablo. Un equipo hermoso en Gente Sexy. Presenta Rock and Close Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Powerade Iron 4, la primera bebida deportiva completa. Presenta el siguiente programa. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la selección argentina de fútbol. Señores, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les va? Comenzamos abruptamente porque ya está hablando Pasarela en este momento. Hola, Hernán. Hola Mariano, estoy en la conferencia de prensa justo. Bueno, vamos a escuchar a Pasarela, vamos. Trabajoso volver a Primera División, juntos, siempre apoyándolo y viviendo momentos muy, muy buenos y momentos no tan buenos. Y siempre con la grandeza que lo distinguió, no solamente en esta oportunidad como entrenador, sino como jugador en alguna otra oportunidad, siendo yo presidente. Cuando hablamos de dinero, me dijo, la cifra póngala usted, me dijo. la verdad que son cosas que me impactan y sentí que había amor por River. Por eso digo, creo que se lo ganó y se merece una oportunidad. Ustedes me conocen, y la mayoría de los que están acá me conocen, y saben que las mentiras realmente me sublevan, porque escuchar decir que yo me he sentado a hablar con un montón de técnicos, hablo de La Volpe, hablo de Da Silva, hablo de Ramón Díaz, hablo de Troglio, hablo de otros tantos, algunos los tengo por aquí, La Bruna, Carrasco, yo no soy así, y los que me conocen saben que digo la verdad. Nunca me senté a hablar con el técnico que estaba por llegar a River sin antes terminarlas con el que estaba en ese momento. Y tampoco me gustó a mí hablar, me recuerdo en la gestión de anterior a la nuestra, cuando me fueron a buscar a mí para ser entrenador. Merlo, me acuerdo que no había renunciado, los dirigentes fueron a hablar conmigo. Y me junté ahí en la confitería Jonathan y les pregunté, cuando me senté en la mesa, si Merlo había renunciado. Y me dijeron, no, va a renunciar a las 11:30 de la mañana. Bueno, a las 12 hablamos, le dije. Mientras Merlo sea el técnico, yo no hablo con ustedes. Y así fue. Y como no me gustaba a mí que me hicieran algo así, yo tampoco se lo haría a un personaje ilustre de River como es Matías Almeida. Pasamos a otro tema que ustedes saben que yo no soy político, porque políticamente hoy, para mí, sería muy fácil desembarazarme de la situación y por ahí buscar algún técnico que la gente pide, y yo creo que primero debo no solamente apoyar al técnico que tengo trabajando, sino simplemente, saben que quiero sentirme persona, y nunca voy a hacer eso. Entonces, cuando veo todas esas mentiras que dicen, me sublevan y me pongo mal. Y les pido disculpas porque hoy dije una mala palabra. Hoy, por ahí, ahora la quiero componer y decir, algunas veces hablan estupideces. Yo creo que Matías Almeida merece todo esto. Y como ustedes saben, el fútbol es muy dinámico.